Informe interno 64/05. Sujeto, fuimos muy ingenuos, alias FMI. Rasgos particulares, magazine semanal. Con claras tendencias bolchevizantes, lugar de encuentro de cierta calaña de agentes, con tendencias a subvertir el orden occidental y cristiano. Contactos conocidos, economistas con tendencias ideológicas y etcéteras. Se recomienda su pronta proscripción y, de ser necesario, su bombardeo quirúrgico. FMI, jueves a las 18 horas. Apúrate, se nos pudre el rancho. De la magia pegamos. Sí, te queremos como, igual. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es FMI, fuimos muy ingenuos. Otro jueves más. ¿Qué haces, Charlie? Acá andamos. Caro. ¿Cómo estás? Sí, muy bien, todo muy bien. Fede, tenemos... ¿te acordás de esa sección que tanto nos gustaba? ¿Qué? ¿Cuál? Esta, la de las perlitas de Estados Unidos. Ah, sí. Parece que tuvo tanta difusión que sí, decidieron no darnos más de comer. Ajá. Ustedes saben, los que escuchan, ¿no? Que nosotros tenemos, siempre tratamos de tener la perlita de la semana, es decir, la animalada, la bruta alada de Estados Unidos en la semana, ¿no? Bueno, no va a haber más animaladas, porque ¿por lo qué? Que van a hacer es legalizarlas. ¿Cómo? ¿En serio? Sí. No entiendo. ¿Cómo no entendés? No entiendo. Es muy simple. Si antes nos preocupaba que hubiera gente torturada porque eso era una barbaridad, ajá, lo que hacen es declararlo legal. ¿Cómo van a tener que declararlo? Hola, sí, mira, esta se llama la picana, tiene sí, número de foja 24. Exactamente. Esa se puede usar de tal forma. Claro, quizás pongan disponible un manual de instrucciones y todo. Ah, interesante. La cosa es así, la Casa Blanca decidió que a los combatientes ilegales, uh-huh, o quienes ellos determinen que son terroristas... Combatientes extranjeros ilegales. Sí, sí, sí, pero también aplica a estadounidenses, ajá, decía. Decidió que a esas personas se las puede básicamente secuestrar e uh-huh, interrogar usando métodos... digamos, convincentes para que hablen. Para quien quiera seguir la perla, está en internet, digamos, esto no es una mentira, no lo inventamos, están discutiéndolo en el Congreso estadounidense, los republicanos están votando a favor de una ley que echa para atrás algo así de 800 años de historia del derecho internacional, por ejemplo, la Convención de Ginebra, y por ejemplo, la un derecho básico de cualquier procesado, que es la de conocer la totalidad de las pruebas en su contra. Esa posibilidad, además de la posibilidad de que no te torturen mientras estás declarando o para que declares, es algo que Estados Unidos piensa abolir simplemente para jodernos a nosotros, para no tener la perlita de semana a semana. Claro. Próximamente para la cartera de la dama. Sí, exactamente. Vender las vías de comunicación. Bueno, Charlie, nuestras coordenadas, si se quieren comunicar por teléfono, sí, nos pueden ubicar en el 4864-0489 o el 4866-1095. Si nos quieren mandar un email, es fuimosmuyingenuos@yahoo.com.ar. Y en blog.fmlatribo.com, ahí puedes entrar y encontrar todas las cosas locas que escribe la gente de la radio, inclusive Carolina, que tiene todo un diario personal íntimo de su vida sexual. ¿Vos querrías entrar ahí? Yo estoy ahí, relatado. ¿Vos estás en esto, el diario íntimo de Carolina? En una semana donde Alfonsín dijo que era súper interesante que Chiche fuera parte de la troupe de Labaña. Ustedes saben que Labaña es una especie de caballero de fina estampa, ¿no? Sí. El caballero dorado que viene a rescatar a los sectores que quedaron afuera del negocio de del proyecto del kirchnerismo. Sí. En el barrio le llamaban radiador. Sí, exactamente. Y le pegaban todos los bichos. Todos los bichos que andan. Todos se suman. Además, es un tipo que él va a hablar y ya no le importa dónde va a hablar, ¿viste? Una cancha de bocha, se para dentro de la cancha de bocha y habla. Hay un problema... que Labaña básicamente lo que ve es la posibilidad de que, claro, que los bichos que no quedaron pegados al caballo del comisario queden pegados a un tipo que tiene como mejor carta de presentación, ha sido el artífice de la devaluación del 1-3 y por lo tanto de la caída de la capacidad de compra de la clase trabajadora más dramática de los últimos 40 años. Sí. Y una semana además donde la crisis energética parece ser el fantasma que recorre Argentina, una cosa que parece ser que se acaba el gasol, que se acaba el carbón, que de pronto vamos a tener que tirar la mesa al hogar para calentarnos, sí. Que de alguna manera eso tiene que ver con un país que está creciendo de la manera que está creciendo Argentina, es decir, un póker de 9% anuales durante 4 años, ¿no? 9% anuales durante los últimos 4 años de crecimiento, con una política energética que derivó que si hace unos 15 años teníamos para 35 años de petróleo ahora en reservas, tenemos para 2 meses. Ahora tenemos para 6 meses, sí que ponemos a mínimo el agua para calentar la olla. Sí, además que de lo que se extrae de nuestro subsuelo, digamos, uh-huh. solo el 20% se destina al consumo interno, o sea que sí, también sí. parte de una política... Sí, sí. Allá y además hay una partida de los recursos disponibles. ¿No? Es verdad, sí, sí, porque sí. te inculpa. Es decir, vos, si vos gastás un poquito claro. más de gas. La culpa es mía que me baño, tardo 10 minutos más en bañarme. Exactamente, que además deberías hacerlo más seguido. Pero no, en realidad no queríamos hablar de esto, que estamos tardando bastante hablando de esto. Ustedes saben, pero teníamos ganas de hablar otras cosas. No solamente hablar un poco acerca de la recuperación monetaria, una de las cosas. Ah. Una fabulosa. Fabulosa, porque ustedes saben, ahora parece que uno puede tener impunidad total para pagar. ¿No somos mucho más felices ahora? Uno agarra y dice, no voy a pagar al Fondo Monetario con el hambre de los argentinos, y lo que hace es decir, bueno, voy a pagar con toda esta plata. Total, 9 meses después, la plata va a volver a aparecer, mágicamente. Exacto. Ustedes saben que nos hemos revalorizado. Pero para Fede, cuando te pedí para la educación, vos me dijiste que no tenías. Bueno, Charlie, mucha pelota. ¿A qué si te reviso tenés? Escúchame. Hay un tema importante. La Argentina acaba de lanzar con bombos y platillos desde, no exactamente la Argentina, sino desde su poder ejecutivo a nivel estatal, la idea de que volvimos a los casi 30 mil millones de dólares en reservas de pesos, ¿no? De pesos en reservas. ¿No? De dólares. O sea que 90 mil millones de pesos en reservas. Un número que es importantísimo y que uno dice, bueno, si hace 9 meses te bajaste 10 mil millones de dólares y ahora los recuperaste, ¿no estaba bueno como para hacer otra cosa? Es decir, ¿por qué no lo hacemos de vuelta? Vamos a gastar 10 mil millones de dólares. Aparte, dale. Charlie, yo te digo, 5 mil millones de dólares en educación y 5 mil millones de dólares en salud. No. Pero a educación le dimos. Le ¿cuánto? Dimos como 140 millones. Es un vuelto, Charlie. 10 mil millones estamos hablando. Charlie, no me hagas enojar. Pero. Y otra cosa para al final, charlar en la semana. Vos te fijás mucho en los detalles. En los detalles, son 10 mil millones de dólares. Otra cosa para charlar en la semana, esto es obligado, digamos, viene de la semana pasada cuando hablamos con las compañeras de La Plata, viene de la mano de la desaparición de Julio Jorge López. Estuvimos en la marcha en el día de ayer, una marcha que nos sorprendió por el nivel de la cantidad de personas y de organizaciones que se movilizaron pidiendo la aparición con vida de compañero López. Ustedes saben, si no viven adentro de una caja de zapatos, los oyentes de FMI son tipos que se van a gloria de ser tipos relacionados con lo que está pasando en el mundo. Jorge Julio López es muy posiblemente la víctima de un aparato represivo que no ha sido desmantelado por el Estado, un aparato represivo que tiene todavía la capacidad de separar gente, aún en democracia, aún a unos largos 20 y pico de años de la vuelta de la democracia. Jorge Julio López desapareció el lunes a la madrugada de su casa, no se sabe dónde está. Desde... A pesar de la creación de museos. Sí, y realmente además la contestación de parte del Estado es una contestación totalmente culposa. No solamente se lavan las manos. No solamente pasa a jubilación a 60 policías relacionados directamente con los años de plomo, sino que además básicamente hay una pelea en torno a quién se hace cargo del problema, quién se hace cargo del costo político de todo esto, y los cruces entre el gobierno nacional y el gobierno provincial con Felipe Solá a la cabeza dan un poco de asco. Seguro. ¿No? Felipe Solá diciendo es el primer desaparecido de la democracia, Kirchner diciéndole no, te fuiste al carajo, esto no es así, esto no es el primer desaparecido, es un secuestrado. Hay un tema importante que tiene un tufillo a aquello que la democracia tutelada que hemos vivido en los últimos años no ha logrado resolver, que es el desmantelamiento de un aparato represivo que está muy acostumbrado a resolver sus problemas de esta manera, es decir, con trabajadores desaparecidos. Estaba uno graffiti que decía, ¿y los derechos humanos dónde están? Sí, exactamente. Dijimos nunca más, había otro graffiti. Dijimos nunca más. Vamos a un temita y volvemos. olvidaste de contarme qué tenemos para hoy. No, no me olvidé, lo vamos a contar ahora. En este mismo instante tenemos la presencia de Juan Pedro, de la corriente Julio Antonio Mella, que nos va a contar un poquito acerca de los procesos que está viviendo Brasil. El domingo que viene hay elecciones y Lula parece arrasar, aún haciendo dando una presidencia bastante lamentable con respecto a las promesas de la campaña anterior. Y por otro lado vamos a tener también a los compañeros trabajadores ferroviarios de Constitución del Roca, que hoy, para quienes viven en el sur, saben de sobra que hicieron un corte de vías reclamando su pase a convenio de ferroviarios, esos están en Comercio. Y vamos a hablar también con Mauricio Francolino, nuestro corresponsal esta vez en Bolivia, que acaba de llegar, para contarnos un poquito de su experiencia en Santa Cruz de la Sierra. Y por último, y esto parece ya un mito, porque que lleguemos a lo último con todo lo que tenemos en esta un hora de 5 horas. Sí, ¿no? Vamos a hablar con la Comunidad Azucena, que es de la cooperativa de comunicación de la radio La Colmena, que nos va a contar un poquito acerca de los procesos que está viviendo, se están viviendo en un sinnúmero de unidades penales con respecto a los 5.000 presos que están en huelga de hambre. Todo eso en 40 minutos del programa es una utopía, básicamente, sí. Pero de eso comemos nosotros. Pero lo haremos. Juan Pedro, ¿cómo te va? ¿Cómo andamos? No, yo te quería decir, si sí. Los colaboradores de FMI se dedican a viajar por Latinoamérica, eso yo no tengo problema. Sí, a Brasil, ponele con... No hay inconveniente. ¿Tenés la zunga en regla? Porque por ahí si ves que hoy no ando muy bien, me decís, sí, me mandás a Brasil y una vez el informe próximo mejor. Si traes fotos tuyas en zunga con una caipirinha, somos capaces de juntarla muy pronto. Charlie y Carolina quieren una de esas. ¿Cómo te va, Juan Pedro? Bien, acá andamos. Bien. Sabes que necesitábamos a alguien que nos clarifique un poco el panorama. Nosotros sabemos que Lula se encamina el domingo que viene a ganar en la primera vuelta. Aparentemente sí, es lo raro de las elecciones brasileras, que de alguna manera uno dice como un gobierno que es reconocido incluso por la oposición, por sectores de los empresarios, los financistas, es decir, que ha tenido una continuidad neoliberal de todo punto de vista, una política que ha desfavorecido a los pobres y que precisamente es electorado pobre de millones de personas en Brasil. Brasil es un país enorme, donde hay 50 millones de pobres que siguen votando por Lula a pesar de eso, a pesar de la corrupción, etcétera, etcétera. Y eso es un poco lo que sorprende en principio, ¿no? Puede ser también que sea lo impresentable de alguna manera o lo terrible de las otras opciones que tienen que ver con una derecha también muy recalcitrante, muy fuerte, que incluso contra un gobierno que ha sido continuista reacciona y te intenta golpear. Sí, también reconozcamos que el propio Cardoso salió a decir que él nunca hubiera hecho las cosas que hizo Lula. Sí, que Lula era ortodoxo. Claro, sí. Que Lula, Cardoso diciendo que Lula era ortodoxo. Sí. Digo, es interesante, más allá del planteo que hacés vos, más allá de todo, quizás no haya sido el amor a Lula, sino el espanto frente a una oposición que tiene a alguien como un candidato que tiene menos sal que la dieta de un cardíaco, sí, ¿no? Tiene una serie de problemas a la hora de comunicar cosas. Ahora, de todas maneras, esto es contradictorio, porque Lula aparece con el mayor caudal de votos que la primera elección, es decir, con mayor, por lo tanto, mayor caudal político para enfrentar un nuevo periodo. Uno plantearía, bueno, la hizo bien, acumuló política durante 4 años y luego se lanza a verdaderamente sacar su proyecto, ¿no? Bueno, en esas cosas de la política que te quieren mentir, ¿no? Estuvimos tomando carrera durante 4 años haciendo todo lo que no íbamos a hacer y ahora sí ponemos nuestro proyecto en la mesa. Sí, no hacía falta, digamos, un dossier gay, no hacía falta decir estas cosas que vienen pasando, donde hay que decir, ¿no? Ahora se está haciendo una campaña muy fuerte en relación a la corrupción del gobierno de Lula y todo, es algo cierto. Hay que decir, por otra parte, que el sistema político brasileño todo, es decir, en general acá en Latinoamérica sabemos de regímenes políticos muy corruptos, pero en particular en Brasil, digamos, algo terrible, es algo muy fuerte que en este caso tuvo que ver también con Lula, pero que tiene que ver también con los mismos que lo acusan, ¿no? La gente, el Partido Frente Liberal, un partido ultraliberal, que son todos corruptos reconocidos y lo acusan, ¿no?, de una posición moral del Congreso muy sorprendente a Lula, digamos. Sí, a mí lo que me espanta de la situación política de Brasil es esto de que pareciera ser que nada importa, ni lo que hagas ni lo que digas. Prometieron... El gobierno de Lula iba a ser el salvador de Brasil, lo iba a salvar... Cosa que no solo no cumplió, no cumplió deliberadamente, frustró todas las posibilidades de hacer los mínimos avances en torno a redistribución de la riqueza. Y además de eso, es un gobierno que es denunciado como corrupto. Uh-huh. Y para sumarle a eso, va a ganar, y va a ganar por más de lo que ganó. Uh-huh. Sí, quizá es muy poquito, digamos, uno tiene que ser medido en estas cosas, pero quizá lo interesante, lo esperanzador, es que ha surgido una especie de uh-huh. alternativa de izquierda, una extinción del PT que tuvo que ver precisamente uh-huh. cuando Lula votó la reforma de las jubilaciones, es decir, una reforma neoliberal que no había podido pasar precisamente Cardoso, como decía Charlie, en 8 uh-huh. años de gestión, uh-huh. y ahí surgió, bueno, Eloisa Elena, que es una senadora muy sí. jetona, digamos, como uh-huh. decimos acá, que tiene mucha personalidad, uh-huh. Una mina que va al frente mucho, y que bueno, por eso fue reconocida por muchos trabajadores, y está aspirando a uh-huh. surgió esto que es el PSOL, y hay un 8%, una alternativa más como desprendimiento de sectores que cuestionaron, ¿no?, la política uh-huh. tan neoliberal. PT puede ser algo interesante, digamos. Que, sí. De todas maneras, pensando en que Lula puede llegar a arrasar, no existe también la fantasía o el factor de elegir al menos malo para que no gane el peor, ¿no? Es decir, también existe también esta posibilidad de pensar que Lula viene con un tren tan lanzado que el PSOL empieza a recoger esta posibilidad de gente que no se siente responsable acerca del gobierno de Lula, sí, que va a ganar sí. con una comodidad bastante importante. Tal es así que no le está moviendo la aguja el tema de la corrupción. Es decir, hay una denuncia enorme que sus colaboradores más cercanos estaban comprando información y vendiendo sí. y poniendo esa información acerca de chanchullos de la oposición a los diarios más importantes de Brasil. Bueno, ahora estaban por meter a 6 importantes dirigentes del PT preso. Lo único, no se puede meter preso antes de las elecciones algo, salvo que te haya cometido un delito, aparentemente están por zafar, pero sí, evidentemente se ha mantenido fuerte. Pero espera que los agarren después. Claro, no, van a seguir cometiendo delitos sí. seguramente. En alguna la vamos a agarrar. Juan Pedro, un análisis interesante. Para discutir, ¿no? Digo, Lula verdaderamente va a surgir como una figura fuerte después de las elecciones, como un tipo que va a tener poder, porque inclusive estos problemas de corrupción, si algo reafirman, es la teoría de que Lula no tiene un caudal político real más allá de sus votos. Sí, sí. Realmente es difícil, ¿no?, aseverar ese tipo de cosas sí. así con anterioridad, digamos, muy difícil siempre este tipo de cosas. Hay una cosa extraña, digamos, por eso precisamente hay un sector del empresariado, etcétera, en Brasil, que apostó a que Lula se fortalezca, etcétera, uh-huh. y hay otro, es decir, es tan ortodoxa la política de Lula, como decíamos, que incluso las tasas de interés tan altas que tuvieron le afectó a la burguesía que se concentra en Sao Paulo, que es una burguesía uh-huh. más industrialista, que está en contra del ALCA, etcétera, porque uh-huh. quiere hacer una política más industrial en el Mercosur, que es la que es más de apoyar a Lula. Hay otro sector que se ha enfrentado, pero de conjunto Brasil tiene una importancia geopolítica muy grande en Latinoamérica. Yo pienso que hay un sector de la derecha que está muy, quiere ver si le da un golpecito en el último momento. Hay un sector de la derecha que, a pesar de que el gobierno sea continuista, etcétera, no considera su gobierno, uh-huh. digamos, y a pesar de eso, yo pienso que después de las elecciones van a apostar a un gobierno estable. Eso supongo yo, uh-huh. por las características que ha tenido el gobierno de Lula y que van a seguir. Nunca uno puede estar seguro. Te hago una pregunta. La pelea que hay entre el gobierno de Lula y la oposición, que es por derecha, considerando la oposición que es capaz de dar batalla en las elecciones, ¿no? No me refiero al PSOL. ¿Es una pelea nada más por retener órganos de poder, más que por un desacuerdo en torno al plan, al proyecto socioeconómico, digamos? Claro, sí, me da esa sensación a mí. Sí, a mí me da la sensación que son los sectores más recalcitrantes de la política, digamos, del sistema político y de sectores de las clases dominantes, que bueno, lo vemos acá también, de alguna manera. Uh-huh. Existe, digamos, un nuevo gobierno de Kirchner, incluso el de Lula podría ser considerado más moderado dentro de los gobiernos uh-huh. progresistas moderados de Latinoamérica, pero uh-huh. Existe la nación, ¿no? Esos sectores que uh-huh. son muy recalcitrantes y que siempre se enfrentan. Un poco eso se ve en Lula, y por supuesto hay mucha corrupción, uh-huh. hay mucha guita, y hay sectores que quieren afianzarse sus lugares de poder, ¿no? Juan Pedro, te agradecemos bueno, enormemente. Muchas gracias. Quédate un segundito. Dale. Vamos a seguir charlando acerca de Latinoamérica. Después de pasada la primera media hora, vamos a charlar con Mauricio Francolina acerca de Bolivia, en el caso puntual de Santa Cruz de la Sierra. Y nada, quédense, un temita y la tanda. Mi vida consiste en acordar. Pago la letra del coche, pago la cuota de comunidad. Pago la puta hipoteca, pago la cuenta que debo en el bar. Pago la letra del vídeo, pago la letra del televisor. Pago el seguro del coche, pago la letra del ordenador. Puto dinero. www.fmlatribu.com. La tribu 88.7. Participa. El viejo Agump, deliciosa comida armenia y árabe. En el viejo Agump, restaurante café, conocerás tu suerte. Tarot astrológico. Lectura de borra del café. El viejo Agum, Armenia 1382, Palermo Viejo. Reservas al 4773-5081. Sábados a la noche, llovió galiscas. Oye ya. La mar en coche. Dame un guachi. Lo imposible ahora. La posible, mato no. Lunes a viernes, 9 horas. Primer monumento al Che en Argentina. Obra colectiva. El artista plástico Andrés Cerneri te invita a participar. Dona tus llaves u otros objetos de bronce. Acércate a Casa Cabrera, Cabrera 3653, o comunicate al 4862-8051. Primer monumento al Che en Argentina. Obra colectiva. Vida, pasión y muerte de la vecina de enfrente. Mujeres, mujeres que buscan, mujeres que luchan, mujeres que escuchan, mujeres que lloran, que espían, mujeres que conspiran, que desean, que aman, que ríen, que corren, mujeres que dicen, que saben, que denuncian, mujeres que se encuentran, que eligen, mujeres que ven. Vida, pasión y muerte de la vecina de enfrente. Sábados, 13 horas. Centro Cultural de la Cooperación. Avenida Corrientes, 1543. Agenda. www.culturalco.org.ar. Teatro. Interrupciones a partir de Hedda Gabler. Dirección, Paula Santamaría. Sala, Raúl González Tuñón. Viernes, 23:30 horas. Localidades, 7 pesos. La tribu. 1994. En una serie de homenajes a estudiantes desaparecidos, se encuentran varios hijos de víctimas de la última dictadura. A 30 años de golpe. Se conforma la agrupación Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, organización que continúa la lucha de sus padres en los años 70. Apaga la tribu, tu radio. Gente fea, enferma y gris. Que devuelvan la plata que se robaron. Más y la Val de Branca, Tobato, Espadón y Vico, Bernasconi, Pico, Grosso, Dromi, Dadone, Darví de Barrio Nuevo, Alderete, Manzano, Moneta, Gostañán, Loma, María Julia, Matilde Meléndez, Claudia Bello, Adelina del Vior, Alcora, Alcoa, Galacino, Cantarero y la reputa madre que los parió, ya. Che, pero ¿quién era gobernador de Santa Cruz en ese momento? Esto es FMI. Y nos sobra memoria. ¡Y la reputa madre que los parió! ¿Cómo les va? Hemos vuelto. Segunda media hora de FMI. Segunda media hora. ¿Los números de teléfono de la radio, Charlie? Tírame. Si se quieren comunicar con nosotros, nos pueden ubicar en el 4864-0489 o el 4866-1095. Si nos quieren mandar un email, fuimos muy ingenuos, @yahoo.com.ar. Hemos vuelto y si antes de la tanda habíamos hablado de Brasil, porque a Juan Pedro le gusta Brasil y estas cuestiones, esta vez vamos a hablar acerca de Bolivia, porque estamos con nuestro benemérito Mauricio Francolino. ¿Cómo te va, Mauricio? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Y se quedó, se acarenció Juan Pedro. Todavía no me quiero ir. Antes que nada, el tema de los viáticos, me sobraron 10,20, ¿a quién se los tengo que dar? Los viáticos, hijo de... Al rata de nuestro productor, con 10,20 hace milagros. Tiene relaciones sexuales y todo con 10 pesos. Mauricio, contanos de Santa Cruz de la Sierra. Bueno, hicimos un viajecito, estuvimos para allá, por esta provincia, o distrito, como le dicen allá, boliviano, uno de los 9, uno de los que mejor se posiciona económicamente, pero también donde la distribución de la riqueza está a flor de piel. La mayoría del territorio, de los campos, están aproximadamente entre 200 familias, y el resto de la población es media y una gran porción está por debajo de lo que sería el nivel de riqueza. 200 familias se reparten la tierra de la mayoría de Santa Cruz. Sí, serían los terratenientes santacruceños. ¿No? Yo estuve puntualmente en Santa Cruz de la Sierra, que es la cabecera de este distrito. Debe ser, tipo, el posicionamiento en cuanto a riqueza debe ser inversamente proporcional al posicionamiento político. ¿De Santa Cruz? Claro. Cuéntanos de eso acerca de... Después ahora nos va a contar. Sí, con respecto a lo político, tiene una división, tiene un honorable consejo que está integrado por 11 personas, que está por encima del alcalde, que es Percy Fernández, el prefecto, lo que sería el gobernador nuestro de la provincia, allá en Santa Cruz, es Rubén Costas, totalmente opuesto, y quien valida lo que es la autonomía. En contra del gobierno de Evo Morales. Ajá. Rubén Costa, un autonomista, es decir, por la secesión de Santa Cruz de la Sierra, claro, en contra de Evo Morales, decir, y demás. Lo que pretende, la descentralización política y administrativa, económica, de Santa Cruz, que genera un gran porcentaje de los ingresos nacionales, ¿no? Ahí está la papa, ¿no? Ahí está la papa, y lo que quieren es... no tanto delegar ese ingreso en el gobierno nacional, sino más bien quedarlo. ¿Cómo se entiende esto? ¿O cuáles son los puntos para entender por qué Santa Cruz pide esta autonomía? Un punto clave que no son los indígenas, sino que la mayoría de ellos son blancos, es decir, mezcla, como seríamos los argentinos, mezcla de indios y europeos, es decir, criollos, es decir, la élite boliviana vive ahí, o la gran mayoría de la élite boliviana ha elegido este distrito para instalarse, donde también están las mayores empresas bolivianas, asimismo las transnacionales de petróleo y gas, y otro punto importante que es donde los carteles de las drogas se han asentado y de allí manejan todo el tema de, bueno, los derivados de la hoja de coca, es decir, cocaína y demás. Contame, Mauricio, que yo no fui a Longchamps nunca, más allá de Longchamps no conozco. cuando uno se va a Santa Cruz de la Sierra no se encuentra con la, con el típico aymara o quechua, digamos, no, no es masivo el indígena, sino que hay ese perfil que contabas vos a nivel tesis de constitución física, sí, que es el de más europeo, digamos. Claro. En realidad, como te decía recién, la mitad, la otra mitad, sí, mantiene sí, la contextura de los indios, ¿no? Sí, sí, sí. Y asimismo se dividen los barrios, vos. Hay un barrio que se llama Equipetrol, que sería como Recoleto, barrio norte de aquí. Y donde viven los indios. No, no exactamente. No. Hay tremendos ranchos, para sí, llamarlo de alguna manera, con lujosas camionetas 4x4, jeep, autos, limusinas, las he visto. Un pedazo menemista del primer mundo, digamos. Claro. Uh-huh. Tal cual. Y algo fundamental que planteabas recién es que el principal problema con respecto a la autonomía, a la descentralización, es el reparto de la riqueza a nivel nacional. Claro. Contanos, ¿qué es eso? Claro, Santa Cruz es el lugar más rico del, claro, de Bolivia. Y en vez de, con la autonomía, en vez de ser el gobierno nacional, esa distribución quedaría directamente para administrar dentro del distrito de Santa Cruz. Sí, y es lo que, para agregarte una cosa, es lo que de alguna manera se denuncia como una vivada, porque cuando la riqueza minera, uh-huh, en Bolivia históricamente estuvo en Oruro y Potosí, que es Occidente, donde ahora sí, están los movimientos sociales, etcétera, sí, y es en los últimos años, en las últimas décadas, cuando se despuntó la tecnología de punta y se está explotando petróleo y gas, y se descubrió muchísimo yacimiento en la zona de Santa Cruz que estaba contando Mauricio. Entonces, me dice, pero escúchame, todo históricamente, cuando la guita estaba en Occidente, se repartió nacionalmente. Ahora claro, vos tenés, te querés ir y hacer Noruega en sí, el medio de... Es una vivada que, bueno, que tiene que ver, ¿no?, con esto. También otro punto importante para entender esto es que es donde se concentra la mayor gran parte de la derecha boliviana, ajá, en este distrito, especialmente en dos agrupaciones, que es la Nación Camba. Camba significa tostado por el sol. Ajá. Es decir, aquel morocho... Blanca, digamos. Claro. El tipo que no labura demasiado, tostado por el sol. Y otra organización que es la Juventud Cruceñista. Uh-huh. Por supuesto, dos partidos autonomistas. Uh-huh. Calificados, no en mi, sí, en mi palabra, sino por algunos periodistas, como una derecha fascista, incluso. Sí, la juventud, ¿cómo se llama? Unión Juvenil Cruceñista. Cruceñista, ¿no? Ah, mamita querida. Deben salir a golpear gente. Te hago una pregunta. Imagino que si 200 familias son las dueñas de Santa Cruz, todo el resto de los restantes que viven ahí deben estar ofendidísimos con eso y deben estar disputando, ¿no?, la derecha para seguir a Evo Morales. No exactamente. Todo lo contrario, esto es lo que me llamó muchísimo la atención, que con mucha de la gente de clase media que he hablado, incluso algunos pobres, uh-huh, pretenden esta autonomía, pero yo creo que por una lavada de cabeza previa, donde uh-huh, creen que la no distribución o digamos, que esa riqueza quede en Santa Cruz, se van a beneficiar. El efecto derrame, digamos, la, si más riqueza. Dominó, en realidad, y a simple vista, con un análisis muy precario, se notaría que la riqueza seguiría quedando en estas familias. Podrían aumentar de 200 a 250, digo. Sí. Pero el resto no creo que logre captar una parte del repartijo de la torta muy importante. Mauricio, ¿alguna cosita más que para contarnos? Bueno, para darte una idea, sí, y un ejemplo bien gráfico, bueno, yo estuve en lo que es la exposición más importante en respecto a todos los rubros, que es Expo, sí, Cruz, que se hace en Bolivia, es la más importante de América del Sur, incluso del Caribe. Sí. Es más grande. El año pasado entraron algo así como 140.000 personas. A la mierda. Dentro del cual está el pabellón argentino XX, con otras cositas. Una persona que, claro, no, para sí, qué voy a desarrollar la feria, sí, ¿no? Que no es el tema. Que limpia una chica, sí, de las cuales, bueno, en realidad fueron varias, una de ellas se animó, porque medio como hay una timidez a decir realmente lo que se gana. Sí. Estaba ganando la chica que limpiaba todo el pabellón argentino, contratada por una empresa boliviana, por supuesto, un argentino contrata una empresa boliviana, de 4 de la tarde a 12 de la noche. 22 bolivianos. Traducido a dólares, son un dólar son 8 bolivianos, o sea que serían 2 dólares y medio, lo que sería en la Argentina casi 10 pesos. Uh-huh. Un taxi por 10 cuadras te cobra 10 bolivianos allí. O sea que, digamos que, si bien el nivel de vida es un poquito más barato ya que aquí, sí, no te alcanza para nada. Una pizza, por ejemplo, vale, no sé, 10 pesos. 10, 12 pesos. Dos pizzas y media. Es absurdo. Niveles de salario que recuerdan a los niveles de salario que tienen los bolivianos en Argentina. Uh-huh, tal cual. Uh-huh. Y además en una feria internacional. Bueno, y esta es también la gente que sigue, que apoya la autonomía, y eso es lo que me llamó mucho la atención, y no se me termina de resolver más allá que pienso que hay una lavada de cabeza, como decíamos hace un rato. Mauricio, te agradezco muchísimo la participación y te esperamos la semana que viene con... Ya con lo que tiene que ver con la cultura. Con la cultura, y quizás con algo de lo que trajiste de Bolivia. Por supuesto. Andate vos, Juan Pedro, basta de, no sé, de aportar. Se quiere quedar. Quédense que estamos en comunicación con Azucena para hablar un poco acerca de la huelga de hambre de los trabajadores después del temita. Compraste tu educación, te dejaste rascar el lomo. Un día decís me las tomo y no mostraste nada. Ahora alquilas el amor, te excitaban otras cosas. Ibas a cambiar el mundo. Cambiaste nada. Hay que remar igual en su vida que en la bajada. Lo mismo es cerrarle a la salida que a la llegada. Cuando todo estaba oscuro, ay, cómo brillaba tu alma. Hoy se apagaron tus luces, ya no te brilla nada. Me convencías de todo, me transmitías confianza. De todo eso que era tuyo, ya no te queda nada. Igual en su vida que en la bajada. Lo mismo es cerrarle a la salida que a la llegada. Hay que remar igual en su vida que en la bajada. Lo mismo es cerrarle a la salida. Ustedes saben que en esta época salir, sí, exactamente, en esta época de mano dura de Bloomberg pidiendo seguridad como se pueda, deteniendo la necesidad de parar la mano de la inseguridad al costo de de cualquier tipo de dinámica que logre que algún tipo, algo parecido a un pobre y a un negrito esté metido en la cárcel, tenemos una situación donde el 75% de quienes hoy sufren una retención de su libertad, digamos, que están encarcelados, una reclusión, que están en las unidades carcelarias del país, el 75% decía están encausados sin sentencia firme. Es decir, procesados. Estamos, básicamente lo que dicen, criollo, están culpados sin condena, digamos, están... están cumpliendo condena sin tener condena. Exactamente. Vamos a ir a un temita para arreglar unas cuestiones de producción y luego vamos a seguir discutiendo esto porque tenemos comunicación directa con Azucena, que nos va a contar acerca de que iniciaron un número importantísimo de presos, 5.000 presos en 5 unidades, carcelarias. Los animales queman, los carceleros la libertad quema, el olvido quema, la historia quema, quema el silencio, gritos del más allá, quema el cemento, tierra de los ancestros, quema el color del día, la oscuridad. Quema el pasado, sueños en el presente. Queman los hombres, quema la humanidad. Queman ideando fogoneros, queman palabras, queman verdad. Quema la historia, quema la sangre, quema el recuerdo de otro lugar. El fuego crece y crecerá y no nos deja respirar. El humo crece y crecerá dejando huellas bien y mal. Queman los edificios, los animales. Queman los carceleros, la libertad. Quema el olvido, quema la historia, quema. Quema el silencio, gritos del más allá. Quema el cemento, tierra de los ancestros. Quema el color del día, la oscuridad. Quema el pasado, sueños en el presente. Queman los hombres, quema la humanidad. Queman ideas, los fogoneros. Y hemos vuelto. Estamos en comunicación directa con Azucena. Buenas tardes, Azucena, ¿cómo te va? Buenas tardes, Azucena, ¿cómo te va? ¿Azucena? Sí, hola. Hola, ¿cómo te va, Azucena? Estábamos en el aire hablando con vos. Estábamos tratando de introducir a la audiencia en este tema tan complicado, ¿no? Tenemos a 5.000 presos, algo así. ¿Estamos bien en número? ¿5.000 presos en huelga de hambre en el día de hoy? Sí, en este momento nosotros estamos contando varios... más, porque uh-huh. se siguen sumando penales, uh-huh. Se ha sumado Urdaspilleta, que es una unidad nueva que está en el interior de la provincia. En Magdalena se han sumado todos los penales de Magdalena, que son 3, uh-huh. Se ha sumado Bahía Blanca, digamos que bueno, Azul, Dolores, se están sumando comisarías también, así que el número debe superar los 5.000 tranquilamente, sí. Imagínate que hay en cárceles 25.000 detenidos en la provincia de Buenos Aires y 10.000 en comisarías, así que el número debe ser bastante más alto. Azucena, contanos un poquito por qué estos presos están en huelga de hambre. Bueno, hace muchísimo tiempo que los internos vienen reclamando sus derechos, y esto quiere decir que se aplique la ley. En la provincia de Buenos Aires ustedes tienen lecturas arbitrarias de la ley, y por lo tanto siguen superpoblando las cárceles con jóvenes pobres que podrían perfectamente, en el caso de haber cometido un delito, esperar su proceso en libertad. Imagínate que entre el 70 y el 80% de la población carcelaria es procesada. ¿Esto qué quiere decir? Todos somos inocentes hasta que demostramos lo contrario. Y estos inocentes, antes de que le demuestren lo contrario, pasan entre 4, 5, 7, 12, 14 años encarcelados sin tener una condena firme, olvidados por sus defensores oficiales, que en la mayoría de los casos los internos o las internas no conocen a esos defensores que les ha tocado, no los han visto nunca. Y bueno, la población carcelaria en la provincia se ha incrementado en el número de 10.000 en un año a partir de la ley Rucauf, que es la 12.405, que es la ley de, bueno, nosotros denominamos la ley Rucauf, la ley de mano dura, que es por la cual en un año encarcelaron a 10.000 pibes de los barrios por causas, te diría, menores, que perfectamente podrían estar escarcelados esperando su proceso. Sin embargo, están superpoblando las cárceles en condiciones infrahumanas. Esta es una de las cosas que se está peleando con esta huelga de hambre, que se derogue la ley definitivamente, porque tuvo una reforma esta ley hace un año. Eso te iba a preguntar, Azucena, ¿no se aplica la reforma? No se aplica la reforma, sí se aplica, pero vemos que se ha aplicado, por ejemplo, en los penitenciarios procesados que tuvieron, que están procesados por torturas, asesinatos y privación ilegal de la libertad en la dictadura. Se aplicó a esta policía a la que se le dio cadena perpetua hace un mes en Quilmes por la muerte de Andrea Viera, tiene prisión domiciliaria. A los tres policías que la semana pasada mataron a un pibe, a un obrero albañil en Bahía Blanca, toda una familia, el padre policía y los dos hermanos policías asesinaron a un joven. Los López. Y estos señores, están procesados en libertad. O sea que los jueces bonaerenses sí aplican la ley, pero aplican la ley a los torturadores, a los gatillos fácil, no a los presos comunes. Claro, solo los que hicieron delitos de lesa humanidad, digamos. Exacto, para ellos sí, incluso en sus fallos, los defensores de esta gente dice que se violan los pactos internacionales de derechos humanos, etc. O sea que están usando las leyes que nos deberían proteger a todos para proteger a estos genocidas, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, lo que se está pidiendo es la 24.660, que es la ley nacional de ejecución penal, por la cual se fije un plazo razonable de proceso que no exceda los 2 años, porque vos caes preso y no sabés, siendo inocente o culpable, cualquiera sea el caso, porque aunque alguien sea culpable de un delito, no tiene por qué estar pasando 10 años encarcelado esperando un proceso para que le digan si es culpable o inocente. Así que estos son los 2 temas troncales. Y el tercero es la equiparación de la reclusión a prisión, que esto, bueno, ayer en una reunión de una comisión interjurisdiccional que se formó, se dio a conocer un comunicado que realmente es vergonzoso, con alrededor de, nosotros calculamos, 6.000-7.000 internos e internas en huelga de hambre, un fenómeno importante en la provincia y serio. sale una resolución de esta comisión interjurisdiccional en donde en realidad la discusión fue el presupuesto para la justicia, no el problema de los internos. Claro. Y en un último punto, en el quinto o en el sexto, dicen que van a evaluar algunas causas en las que se podría detectar la inconstitucionalidad del artículo 24. O sea, esto tiene que ver con la equiparación de reclusión a prisión. O sea, que una falta de respeto a todos estos hombres y mujeres que están pasando hambre y que además, no quiero olvidarme, ya que ustedes son tan gentiles, de denunciar que no hay ningún tipo de asistencia sanitaria para ninguno de los 6 o 7 mil personas. Oye, yo estuve ayer en Olmos, reunidas con la comisión interna, y estuve en el día de hoy a la mañana en la unidad 9, y los muchachos allí no tienen ningún tipo de asistencia. Es más, la gente está haciendo huelga de hambre, por lo tanto el Estado les tendría que proveer líquidos, les tendría que proveer de yerba, de té, de azúcar, les tendría que proveer de caldo al mediodía y a la noche, porque ellos están de huelga de hambre, no de huelga seca, no dejaron de ingerir líquidos. Azucena. Y el servicio penitenciario no les otorga ni siquiera un caldo al mediodía. Azucena, tenemos que dejar, estamos terminando el programita, estamos a un minuto de cerrar. Te mando un abrazo grande y seguimos en contacto, Azucena. Adiós. Muchas gracias. Bueno, estamos, pero terrible, quemados en tiempo. Al límite en tiempo, se viene Cinefilia. Tenemos un agradecimiento grande a Miguel en la operación, al amigo Santiago, nuestro ángel de la guarda en la producción. A Juan Pedro que se acercó. A Mauricio Francolino. A vos, Charlie. A vos, Carolina. Nos acaba ya la información de que en Económicas la Franja Morada acaba de golpear a un chico. Y queremos dedicar este programa una dedicatoria especial a Enrique Obregón Merlo. Esta semana falleció. Un abrazo a todos. Nos vemos el jueves que viene. Hasta el jueves. La tribu. Get this podcast and more great ones like it on the High Performance Podcast Delivery Network from Podjo and Limelight Networks.